palabras que decir. Fue como estar parado en una lluvia que no para y que el sol no se atreve a evaporar. Debí reír, debí sin mí. Caricia te lance desde aquí, distante de tu corazón, tan cerca de estar más lejos, y no quise hablar esta vez. Contaré mis pasos hacia el cielo para alcanzar un sueño que no es historia, que solo habita en mi memoria y es recuerdo. Entraré despacio en tu sonrisa para sentir así la vida, que a veces me engaña, que a veces me arrastra, que a veces me rompe el alma. Que me mira y no me ve, ayer sentí tu brisa en mí y un leve en mi piel me hizo feliz. Ya no sé si estoy despierto y si de alguien soy un sueño, alguien que grabó en sus ojos un amor. Contaré mis pasos hacia el cielo para alcanzar un sueño que no es historia, que solo habita en mi memoria y es recuerdo. Entraré despacio en tu sonrisa para sentir así la vida, que a veces me engaña, que a veces me arrastra, que a veces me rompe el alma. Ser divino que me mira y no me ve. Ayer viví, hoy moriré. Mañana entienda que hoy es ayer, que no estoy en tu recuerdo, que no soy más que un momento que congela la sangre de mi ser.